Ya tenemos todo chequeado. Tenemos todo chequeado, estamos armando la apertura del programa. Yo quiero que vos vivas el programa del principio, aunque después vamos, esto, copy y paste, lo que sea, no, vamos a tratar de sacarlo como si fuera en vivo. Todo de una. Y que vivas la cortina también, todo, acá. Echale. Ahí empieza. En rigor de verdad, queridos cazadores de tornados, hoy es día 27 de agosto, no es 28, no es martes, es lunes. Estamos saliendo 27 horas antes de mañana. Pero mañana va a ser ayer cuando ustedes escuchen esto, porque en realidad estamos haciendo un programa de emergencia, diría, porque hay tornados que hay que cazarlos antes de que partan hacia otras tierras, así que en el día de hoy el invitado será sorpresa solo por unos momentos. Y bueno, arrancamos el programa número 3, sería, de Cazadores de Tornados. Pero tal vez sea el programa número 10 o el programa número 7, quién lo sabe. Para el día de hoy la cosa viene electrónica, vamos a surfear en la inteligencia combinada con la sensibilidad. Vamos a surfear en esto que es la tecnología, que permite que estemos viajando a distancias tan planetarias. Y bueno, elegí un tema que desde ya convido con el tornado que está llegando, insisto. Y bueno, el tema en cuestión, y no dilato más la cosa, se llama Robochachá. Le corresponde a Kid Koala, de su disco Algunos de mis mejores amigos son DJs. Shake loose, don't be silly, you can dance. Me dance, I don't wanna dance. I wanna scare you. Huh? You don't like to dance? No, no. Oh, come on. You're a little tall, but you'll get through it. I'm sure they like robots here. Realmente estamos dentro del tornado, ya llegó hasta San Carlos de Bariloche. Sopla, sopla, se vuelan aquí unos papeles que tenemos. ¡Epa! Es un tornado que se expresa de otras maneras también, amigos, ¿eh? Es una tarde muy importante. Habitualmente con los invitados, por el horario, compartimos una cervecita, un vinito, bueno, un vaso de agua, algo. Hoy la cosa vino de merienda. Acaba de llegar. Acá estoy. Soy Barón Daro. Lleno de tecnología, con gente rodeada de tecnología. Y vamos a ver qué pasa con la tecnología. Así que traje mis máquinas. Tengo en mis manos un Core Chaos Pad. ¿Qué es esto? Tengo en mis manos una Behringer Euro Rack para mezclar ambas máquinas. Y del otro lado una Korg Electribe, que es una Groovebox, que quería dedicar el programa a la gente que ingenuamente se encuentra con estos instrumentos. Y nada, no hay escuela, no hay nadie que pueda explicarte bien cómo son estas cosas. Así que yo, Daro, mientras vos estás haciendo estos sonidos de tornados, realmente es alucinante, loco. Hay que contarle a nuestros amigos que, por ejemplo, cuando haces un sonido como ese, cuando Barón Daro hace ese sonido, yo en realidad estoy viendo su mano que pasa, digamos, por un touchpad, por una superficie que se puede tocar, y en función de cómo él mueva su mano, el sonido varía. Realmente es una locura. Sería como una especie de theremin, pero Barón Daro trajo todo en una valijita que él mismo se construyó con una mesa de camping, amigos. Luego vamos a intentar mostrar en la página web alguna foto. Y le vamos a pedir a Daro que haga una demostración que yo sé que habitualmente hará, que es poner la valija al 180 grados, digamos, con las cosas como cayéndose, pero en realidad las cosas no se caen porque tiene todo realmente sujeto a la valija. ¿Cómo es esto, Daro? Contame un poquito. La cosa es así: estas máquinas tienen muchos cables RCA, mini plug. Tengo tres transformadores de 220 a 9 volt, y eso para ir tocando bien seguido es como una incomodidad, porque al poner y sacar todos los plugs y los mini plugs siempre se rompen, y capaz que en vivo te dejan a gamba, ¿viste? Es como que tuve que inventar algo. Entonces estaba en casa, fui al galpón y encontré una valija que era de mi abuelo, que es una mesa de camping que adentro tenía unas reposeras en cruz. Entonces miré la distancia interior y me entraban las máquinas, y el ancho, entraban las tres máquinas juntas. Tuviste una visión en ese momento. Sí, loco. Y mi novia me decía, estás delirando, en este momento estás delirando. ¿Cómo querés meter tus máquinas adentro de una mesa plegable? Y bueno, tiene todos los bordes de aluminio y eso permite que pueda ir en un colectivo como vinimos recién y que no se estropeen. Estas máquinas tienen muchas perillas y está muy delicado porque viste cómo son los potenciómetros. En un momento empiezan a meter ruido cuando están rotos y es un dolor de cabeza. Te ahorraste varios problemas con este sistema de organización de camping, ¿no? Todos los problemas que puede tener una persona que transporta máquinas. Qué grande. Bueno, las Groovebox generalmente son unas máquinas que programan baterías de bajo, platillos y bombos. Por ejemplo, esto. Entonces vas armando los patterns con respecto a la música que querés armar, ¿no? Y hay muchos modelos de Groovebox. La que yo tengo es de Korg. Hay de Roland, hay de Kawai. Todo empezó en la década de... Momento. Yo quisiera... Sí. Ya que vos decís todo empezó, yo quisiera saber dónde empezaste vos, digamos. Bueno. ¿Dónde naciste, Daro? Nací en Capital Federal. Naciste en Capital Federal. Soy porteño, pero vivo en zona oeste. Particularmente San Antonio de Padua. Donde están ahora todos mis amigos que bastante los extraño, son hermanos que vivimos muchas cosas juntos, mucha música, mucho arte y estamos alejados de Capital, estamos en el oeste. ¿Cuánto hace que te fuiste para Padua? Y no, nací y me fui a Padua. Ah, al toque. Yo ahora estamos en Bariloche. Claro, estamos en sacarlo de Bariloche. Y en este momento es temporada, vengo, trabajo la temporada, me voy a Buenos Aires. Y allá trabajo con unas bandas haciéndole videoclips y estoy con Planta, que es una banda que hace una música fusionada entre el rap metal, el hip hop. Hay bases de drum and bass, hay dub, hay reggae, hay raga. Y está compuesta por 7 músicos que somos 7 hermanos, 7 amigos que flashean con lo mismo, ¿entendés? Y que cada uno por su lado intenta artísticamente evolucionar dentro de su función en la banda. Yo me encargo de los FX y la música electrónica, hago arpegios y sampleo voces en vivo. Y ahora no estoy tocando porque estoy acá, ¿entendés? Pero sigo haciendo mi arte. Bueno, te seguís perfeccionando. Esto que ahora el primero vuelvo y tocamos en el Centro Cultural de Padua en vivo. El primero de septiembre al estamos diciendo que tal vez ya sea el pasado para cuando este programa sea novedad y salga al aire. No olvidemos. Entonces, esa temporalidad. Ahora puedo decir que una vez hace un rato fue el primero de septiembre. Es verdad. Es una mezcla entre Volver al Futuro y Robotech. Bueno, no será. Claro, escúchame, ¿no será acaso una gran metáfora en vida de lo que representa de alguna manera el avance tecnológico? Sí. Yo quiero preguntarte un montón de cosas, Daro. Quiero preguntarte desde qué momento te interesó la música, quiero preguntarte tu visión de la tecnología. No sé, me imagino que cada una de esas preguntas es la ramita de un árbol, ¿no? Que a su vez tiene un montón de ramitas. Y podemos estar días hablando porque generalmente no me encuentro con enfermos de la tecnología como vos en este momento y nada, yo también tengo muchas dudas. y también es difícil en un lugar en la Patagonia encontrarse con gente que hace programas de radio por internet y es mucho más fácil tocar rock and roll. ¿Entendés? Bueno, pero igual yo creo que en la variedad está el gusto, sí, número uno, ¿no? Pero en este momento estamos en el futuro, pero en el presente. Y que al mismo tiempo es el pasado, porque, ¿entendés? Sí. Es loco esto. ¿Cuántas cuentas, cuántas ecuaciones habrán tenido que lucubrar antes, empezando por el jeroglífico en la caverna, ¿no? Hasta ahora, para esto que estamos logrando y que al mismo tiempo nos condiciona bastante, Daro, ¿no? ¿Pensás que es una gran responsabilidad hacer algo bueno con tanta tecnología? Exactamente a eso me refiero, y justamente que cuando uno aplica la tecnología en función del bien, para lo que tenga el parámetro del bien para cada uno, ¿no? Para mí, yo intento transmitir esa diferencia que hay entre las diferentes formas de ver las cosas. Uno puede quedarse con lo que ve en la televisión, otros pueden quedarse con lo que ven en la calle, otros pueden quedarse con lo que tienen, y no sé, creo que hay un montón de gente como yo que sueña. Y a veces soñar en vivo genera estas situaciones que te dejan entre el futuro, el presente y el pasado. Porque, no sé, para poder tener estos instrumentos tuve que trabajar un montón de cosas que tal vez no me hacían flashear mucho. ¿Podrías hacerme un breve, si no es demasiada interferencia en esa cosa privada, de qué trabajaste, como para dar una idea? Sí, ¿no? Que es seguro posible. Pero a lo que quería llegar era eso, a que en ese momento, mientras yo trabajaba, vivía un presente laboral que era, no sé, barman, fui camarero de un hotel 5 estrellas acá, donde en temporada me fue bien, hice bastante plata y me pude comprar estas máquinas, que mientras yo trabajaba juntando el dinero no tenía tiempo para tocar las máquinas. Claro, pero soñaba con momentos como este, conectado con una computadora e internet, y los estoy viviendo ahora. Como ahora estamos grabando un programa que va a salir dentro de 27 días, ponele, bueno, esos juegos entre el presente, el futuro y el pasado hacen que la vida tenga vida. Si hablamos de vida y del pasado, yo quisiera saber un poquito, a grandes rasgos, cómo fue tu vida infantil, tu infancia, en función de lo que fuiste desarrollando después, ¿no? Por suerte, sí. Vengo de una familia bien, normalmente constituida, y tengo mi hermana que la amo, que le mando 1000 mensajes de texto por día, que es Berry Brage. Ella es diseñadora de ropa interior, en este momento está estudiando eso. Chris Brother, que es mi hermano, que con él tenemos la productora donde hacemos los videoclips para las bandas, cortos y esas cosas, que es Hernández Brother. Así que si alguien quiere meterse en www.youtube.com/plantabomba, tiré el chivo. Sí, sí, vamos a mandar porque Planta era la pregunta Bomba, que están los últimos videoclips que hice para Planta, que es la banda en la que toco, pero empecé haciéndole videoclips a esos chicos. Los empecé a fotear con máquinas digitales hace como 3 años, y bueno, terminé con toda esta maquinaria y dijeron: loco, vos sos parte de todo esto. Y tengo un hermanito que es un medio hermano que se llama Agustín, que también, brother, en el corazón. De chico era gordito y calentón. Mis abuelos eran italianos y soy re calentón, loco. Y era re gordito, calentón, y era un chiste. Y tengo muchas fotos, qué sé yo. Che, no, pero claro, yo hablaba de esto. Infancia, ¿no? Menos. No quiero que te calientes, claro, con la pregunta, claro. Pero pienso, bueno, de pendejo, a lo mejor en tu casa se escuchaba música No, ¿sabes qué? No había arte en casa y nada, no escuchábamos música y nunca fui de mirar mucha tele. Así que la influencia artística fue más bien de grande. Para los 10 y pico, 20 y pico. Yo ahora tengo 28 y estoy entre que soy una persona grande y uso bermudas. Entre una cosa y la otra. Fui empezando haciendo teatro porque, nada, mi personalidad me llevó a que, por ser bastante desinhibido y como espontáneo, empecé haciendo teatro. ¿Lo de teatro fue ni bien terminaste el secundario? Terminaba el secundario. ¿Lo hiciste también en Padua? Sí, empecé a hacer teatro. Empecé haciendo teatro en el Teatro de Merlo. Un teatro que tiene una arquitectura perfecta con una buena acústica, butacas, un escenario grande, cortinas rojas. Ese escenario que todos sueñan, ese teatro, el de las películas, ese es el teatro de Merlo, que no lo conoce nadie. Empecé a interesarme más, empecé a leer mucha literatura teatral, empecé a estudiar los métodos de Stanislavski y después fui al Centro Cultural Rojas, donde hice seminarios específicos, por ejemplo, técnicas de vocalización, hacíamos, por ejemplo, ahora no me acuerdo, personificación, o sea, son como pequeñas materias que quedan buenas para la... Para la expresión, ¿no? Claro. Entonces ahí mismo me empecé a interiorizar más y empecé a ver mucho cine, por ejemplo. Y, ¿qué veías? Mis películas preferidas son, por ejemplo, el tipo de cine que me gusta son Pánico, Locura en Las Vegas, Requiem para un Sueño, no sé, Blow, Una Profesión de Riesgo, ese tipo de películas entre lo real, pero visto de otro punto de vista. Y bueno, empecé a hacer cortometrajes, de ahí nació la idea de Hernández Brothers en el 2002, y ahí ya estoy más cerca al hoy. Hicimos al principio un mediometraje que se llama Abunda la Sangre, que la necesidad mía como artista me llevó a... Yo me filmaba, yo actuaba, yo componía el guión, hacía la escenografía y lo edité. Nada, era muy egocéntrico. Te faltó, digamos, proyectarlo y vender el pocho clonado. Proyectarlo y verlo yo solo me faltó, de tan egoísta. Entonces, nada, era egoísta y falta de conocimiento. Entonces le empecé a mostrar ese material a gente y veía que gente quería participar en mis proyectos como escenógrafos, directores o... Todos los roles, ¿no? Que sí, fotografía. Y bueno, es el día de hoy que entre acá, Buenos Aires y la zona oeste, tengo muchos artistas que siempre hacemos cosas y también, nunca quito la posibilidad de ingresar a un nuevo mundo o hacer algo nuevo. Por ejemplo, esto, que no lo había hecho nunca, lo que estamos haciendo ahora, de grabar el programa. Y lo que vamos a hacer, además, porque... Por eso mismo. Hay que decirle a los cazadores de tornados que están del otro lado que... No es que Daro vino con las maquinitas para mostrarnos cómo funcionan así muy por encima. Él va a crear arte en vivo para nosotros. Exacto. Cuando veníamos dentro del tornado, pero arriba del colectivo, sí, porque el viento nos trajo hasta aquí. Levantó el tornado, levantó el bondi y paró justo. Pero es más, hoy fue un día de viento. Es verdad. Sí, viento, lluvias, agua, nieve y paisaje zarpado, zarpado. Y bueno, recordémosles a los oyentes que como hoy, en realidad es ayer y este programa está siendo grabado, en este programa no va a estar habilitado el Chattanooga Chuchú para que le puedan hacer sus preguntas. No por ahora, pero tal vez desde el futuro articulemos el día en el que salga el programa al aire, alguna comunicación en vivo. ¿Quién sabe? Estaría muy bien. Está la telefonía. Pero bueno, les decía, amigos, que Barón Daro nos va a convidar un poco de su música. Yo le comentaba, le decía, no, Daro, la onda es que por ahí traigas unos temas de gente que quieras recomendar o que te guste o que te haya marcado. Y también, claro que sí, que hagas música. Pero ten en cuenta que es un horario en el que nuestros queridos oyentes ya están en el sobre, ¿no? Están apachurrándose entre las frazadas. Así que, bueno, Barón Daro nos va a llevar por un camino más tranquilo, tal vez, que el que habitualmente, imagino yo, expondrá en las fiestas para poner a bailar a la gente. Ahora, hablando más del futuro, va del presente, que más adelante va a ser el pasado, estuve tocando acá en Bariloche con un montón de gente. Antes teníamos un programa de radio con Juanse, que es un gran amigo. Le mandamos un saludo. Escuche el programa porque se va a poner contento que yo hablo bien de él. Y hacíamos un programa de radio que se llamaba Radioactiva acá en Bariloche, en temporada, donde tocaban los artistas locales. Artistas como El Chimango, que toca siempre en todos lados, como Charlie Barroso, artistas como bandas under, como Cabeza de Navaja, que es una banda de punk que tocó con nosotros. Tocamos con unas chicas de Córdoba, que no me acuerdo el nombre, que también muy buena onda. Y yo siempre tocaba con un sintetizador que era similar al Moog, con pistas hechas en un Dixman, y bueno, yo las filtraba encima y empecé a tocar con música electrónica del estilo drum and bass, que es un estilo de alta velocidad. Que tiene un tempo exacto, ¿no? Sí, 160 BPM, 140 BPM. BPM, digamos, para... la velocidad. Claro, son los beats por minutos. Exactamente. Los golpes por minuto. Exacto, sí. Este tema que está sonando ahora, me imagino que debe estar tocando en un 90 BPM, 70. Ya te pasa sonando que escuchás música de la cortina. Claro, Daro. Te pasa, Daro, que escuchás música y detectás más o menos el BPM. Sí, por las máquinas. Me hice electrónico. El tema que voy a tocar más adelante va a estar en 100 BPM, por ejemplo. Nada que ver al drum and bass, que está en 160, obvio, es mucho más tranqui. Cortaba samples con un sampler Luxon que tenía 12 segundos de grabación en vivo, que una vez que lo apagás se te va, perdés el sample, ¿viste? Y bueno, empecé a tocar con un DJ de acá de Bariloche que se llama DJ Doom. Es un muy buen flaco que pegué de alta onda. Con él tocaba techno y yo me acoplé a su estilo. Entonces, mientras él mezclaba sus discos, yo tocaba sintetizadores y samples encima. De ahí salió Sampler, que ese soy yo. No es Sampler todo junto, es San un guión Player. Como el santo sampler, claro, ¿entendés? El santo del sampler. Claro, claro. Yo así me empecé a presentar como sampler. Después, ahora soy Barón Daro Sampler, que un amigo me dijo que sonaba mejor, así como artista. Barón Daro surgió, si te cuento esta anécdota, sí, loco, sí, por favor. Te vas a morir. Ya. Porque fue verdad. En una de mis búsquedas de trabajo... Parece mentira, pero loco, es verdad. Es más, después te tiro la página del lugar. Me fui a vivir a un hotel de ucranianos a rentar una habitación en el año 2003 en Congreso, en el barrio Montserrat. Dicen que es el barrio más viejo de Buenos Aires. Y el edificio era de esos edificios altos que tenían la ventana rectangular, las habitaciones flacas y altas, baño compartido, cocina compartida, un asco, ¿entendés? Yo viví ahí sin un mango, man, ¿entendés? Por querer vivir una vida alocada y, no sé, y ser un revolucionario que todos me decían que estaba loco, porque vivía ahí y no tenía nada, dos buzos, una zapatilla, y no de pobre, sino de elección de minimalismo. Empecé a trabajar en un bar que se llama Laverno, un bar que queda en la avenida Corrientes 1632. Que nada, si le preguntan por mí se van a cagar de risa, te van a decir: ¿quién, Barón Daro? Ese hijo de puta. Era un bar que tenía un sex shop adelante y una pileta de barro donde peleaban chicas en barro. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, yo era el recepcionista. Yo acomodaba a la gente en los sillones según las reservas, y cuando empezaba el show era barman. ¿Entendés lo que te digo? Ganaba más o menos, no tenía mucha plata. Un día yo presentaba siempre a las chicas y se metían a pelear. Un día vino una despedida de soltero de chicas que querían un luchador hombre. ¿Entendés lo que te digo? Un luchador hombre. Llaman a un luchador hombre que era un stripper, todo musculoso, grandote, de esos. Vino. Más adelante pasó lo mismo y llaman al luchador y no podía venir. Y llaman a otro chabón que venía en moto y se dio un palo. No. Y a último momento llaman al bar y le dicen al ángel de la muerte, que era el ángel negro, era el dueño. Se hacía llamar el ángel negro. El dueño del averno. El dueño del averno, wow. Era el ángel negro, que era un viejo pelado demente, que le mando un saludo, ¿no? Porque es un demente, un viejo. Y a su vez el bar, la esposa era la cajera. El hijo era chef y hacía las pizzas, ¿entendés? Y la no hija, me quiero imaginar los nombres de los hijos. No, después te digo. Y la hija era la barman. Entonces, la barwoman, perdón. Entonces yo era el recepcionista, el presentador, y hacíamos un equipo de trabajo zarpado. Bueno, el chabón se dio el palo y no pudo venir. Y todos me miraron a mí. Nada, yo no, soy flaco, no soy un re chabón, ¿entendés? Musculoso. Y me dijeron, Daro, ponete el traje que te invento un nombre al toque y en 5 minutos salís a pelear con la chica. ¿Entendés? Bueno, loco, me preparo. Yo no soy de tomar alcohol, esto fue basado en un hecho real. Yo no soy de tomar alcohol y bueno, me clavé 13 daiquiri de frutilla al toque. Y bueno, me presentó con señoras y señores. Había todas unas luces, todo, tiraban un show re zarpado. Las dos luchadoras de la despedida soltero, que era la mina y una amiga. Entonces, señoras y señores, con ustedes, Barón Daro. Y salí yo, ¿entendés? Todo flaco con el traje del chabón, que era enorme, ¿entendés? Todo elastizado. Y bueno, hay fotos de eso, que si querés un día te las paso. Sí, las publicamos en la página. Una te la voy a dar, la que se pueda ver. Bueno, y en eso luchábamos, tum, qué sé yo. Y de ahí, Barón Daro, me saqué un mail que es barondaro@hotmail.com. Hotmail. Barón Daro, no se puede decir. Sí, no, se puede decir, no, digo hot por hot. Por hot, no, sí. Bien, vení. Surge en una época de mucho erotismo. Yo tenía Yahoo, pero no sé por qué, el averno, hot, caliente, sí, lucha sí, en el barro, voy a hacer hot, de manera, Barón Daro con B corta, varón de las grandes familias de los castillos, Barón Daro, suena como de gladiador o algo así, no sé si te remonta. No es varón de hombre, de varón con B larga. No, es que varón de hombre es con B corta, Daro. ¿En serio? Y varón, como varón rojo, es con B larga. Estuve 6 años confundido. Yo creo que esto es así, si no, en el futuro vamos a poder chequear. Bueno, sí, no importa, pero la aclaración vale, solo hay que pensarlo al revés. Ahora soy Barón Daro Sampler, por dos historias que no tienen nada que ver, pero que se unen a su vez. Ese fue el momento en el que yo estudiaba teatro. Este es el momento en el que yo hago música. Barón Daro, sampler. Y este es el momento en el que vos haces música. Y después de un set, vos andás piloteándola. Vamos a volver a tus historias, Daro. Con esa que tiraste ya tenemos para viajar un rato, ¿eh? Así que vamos a bajarle la cortina, Daro. Esto es en vivo, pero grabado. Para que vean cómo funciona todo esto, les voy a poner un tema de Dirty Bastard, en el cual uso el primer loop como sample. Esto está en tiempo real. Escuchen esto, ¿eh? Esto es Dirty Bastard y uso el primer parte del tema para samplearlo en el Chaos Pad. Es una vocal del chabón. Empieza el tema así. No. Ahora los amplié en el sample 1 y en el sample 2 uso esta parte. Salate. Más o menos así funciona un chaos pad. Nada. Era un loop de Dirty Bastard en vivo, cortado en tiempo real y usando la Electribe en tiempo real. Esto, nada, si quiero hacerlo otra vez podría, pero no saldría exactamente igual. Eso es muy interesante también del, sí, del arte en vivo, ¿no? Sí. Porque es irrepetible. O sea. Me pasa cuando grabo, bueno, saqué un disco que se llama Sex, Drugs and Drum and Bass, que es ese que te dejé. Sí, que, realmente nada, muchísimas gracias. Es un MP3 que tiene todas las sesiones grabadas de todo el tiempo que estuve acá la última vez que vine, que fue desde junio hasta febrero, pasando la temporada de invierno, la de verano y una pequeña baja barilochense que me sirvió para poder grabar todo esto. Yo me compré un MIDIX de la marca Sony que me salió muy bueno para hacer todas estas cosas. Yo tocaba con sesionistas por juntarnos, como ahora, ponele, a pasar el tiempo, echar humo y plasmar ese momento musical y que no sea tan efímero como sucede siempre, porque capaz que un guitarrista se va a tocar abajo de un árbol su guitarra viendo el atardecer y tal vez toque la mejor canción de su vida y no la grabe. Entonces las máquinas te permiten a que no podés tocar abajo un árbol viendo el atardecer a menos que tengas un alargue de 200 metros y un amplificador. Claro. Entonces, eso es lo que tiene de malo, pero lo que tiene de bueno es que es muy fácil de grabar. Y si uno utiliza la tecnología en función a lo productivo, los momentos pueden plasmarse para la eternidad. En Sex, Drugs and Drum and Bass hay sonidos, bases, temas, experimentaciones con Nina Medusa, que es una artista de acá, que es una poeta que también se dedica un poco al, sí, audiovisual. Yo, ¿no?, hice sonidos y ella recitaba sus propios poemas. Están grabados ahí. Muy que ni ella los tiene, por ejemplo. Se los tendría que pasar. Bueno, doblemente, doble una, agradecimiento entonces. Todo bien. Por una, nosotros y por ella. Una violinista de Mar del Plata también. Toqué bases para Pepo, que es el cantante de Planta, que es la banda en la que toco en Buenos Aires, cuando estuvo acá en el verano, que él grabó el primer tema, que se llama Sex, Drugs and Drum and Bass. El que le da nombre que a... Que si esto lo vas a editar, me gustaría que lo pongas. Es un tema que dura 2 minutos nada más. Bien. Y que es, de ahí salió Sex, Drugs and Drum and Bass. Es el primer tema. El primer tema. Muy bien, bueno, lo podríamos escuchar. Son 98 temas. 98 temas. Y hay sesiones que duran 1 hora 20. Con Doom, con Chaira, con Juancito, un pibe que tocaba en Pura Cepa. ¿Sabes qué, Daro? Venías hablando un poco de lo importante que es ahora poder grabar para que una canción no muera bajo un árbol. Sí. Y ayer venía pensando que hoy nos íbamos a juntar un rato a la tarde a charlar un poco de música y me imaginaba un poco lo que traerías, ¿no?, para hacer las cosas, y pensaba muchísimo en que cuando la música comenzó no había una forma de capturarla, digamos, ¿no? También tenía eso de que se ejecutaba y se perdía, hasta que después se incorporó la escritura, ¿no? La escritura, el solfeo, bueno, no, sí, la verdad que soy bastante ignorante. En la época de la música clásica, por ejemplo. Claro, la música académica. Antes, grabar un tema era una cosa de mucho dinero, y ya que salía tan costoso, trataban de grabar las orquestas más grandes, y capaz que los músicos solistas en el año 1800 no tenían oportunidad de grabar un disco. Fíjate que la mayoría de los discos de vinilo o pasta eran de artistas, al principio estoy hablando, artistas de música clásica en orquesta. Hoy podés grabarte un tema con tu PC, al aire con el micrófono, o mismo podés grabarlo en un pendrive, un MP3, podés grabarlo en tu teléfono. Claro. Con esto que estás diciendo, era que nada puede perderse. Estás tocando un punto importante, porque otra cosa que pensaba ayer, Daro, era que Digamos, si tanta información, que realmente la hay y mucha, todos sabemos que hay páginas hasta, no sé, para cualquier cosa, hay mucha información. Fotos. Esto no conspira, no sé si es la palabra, pero no se mete un poco con el tiempo de las personas. Realmente las personas tienen tiempo de poder asir todo lo que se está generando. Vos ahora me dijiste 98 temas, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, yo y con temas gusto los voy a de escuchar 20 porque... minutos. Claro. Temas de 10 minutos. Capaz que nunca vas a terminar de escuchar mi demo, porque no te alcanza el tiempo. Para escuchar el disco. Claro. ¿Entendés? Bueno, esa no es una problemática muy importante de estos tiempos. Imagínate para mí que lo grabé. ¿Entendés? Tuve que bajar, capturar tema por tema en tiempo real con el Minidix a la computadora. Tuve que estar, no sé, una hora tocando, una hora capturando y una hora escuchándolo de nuevo. Claro, bueno, pero en definitiva es el mismo tiempo de ejecución que tiene para el que tiene su guitarra. Claro. También, digamos, pero yo la creo manera que... de que sea, porque si no sería como tener un generador de sonido aleatorio todo con el tiempo, que, bueno, lo hace, ¿no? Pero... Sí. No creo que podamos escuchar nosotros, que nos gusta mucho la música, toda la música que hay hoy. ¿Y qué te genera esa reflexión? Abismo. Abismo, ¿no? Me genera oscuridad. Un cuarto oscuro en el que podés sentir los olores, podés sentir el frío, pero no podés ver. La música es así. Nunca la abrazás, nunca te abastece. Yo me compré estas máquinas en el 2007 y ahora son viejas. El mismo año. En el verano, esta Electra, hay pocas en Argentina. Hay otros modelos. Esta la trajeron de Miami, que recién había salido. Y ahora salió la Electribe MX, que viene con el doble de sintetizadores, el doble de programaciones, y trae dos válvulas como las de los amplificadores de antes, simulando los sintetizadores viejos pasados por válvulas. ¿Entendés lo que es? Es muy fino, es muy puntual. Cuesta algo de $1,000. Claro. Pero es un instrumento que... Te da un sonido característico. Sí, claro. La gente como Beck, la gente como Daft Punk, la gente como Chemical Brothers, Prodigy, la gente de Velvet Underground lo hubieran querido tener en su momento. Y ahora las deben tener, ¿entendés? Pero antes, para generar todos esos sonidos eléctricos, era diferente también. Las máquinas hoy son livianitas, son chiquitas, son re funcionales y prácticas. La primer Groovebox fue la Roland 303, que era un secuenciador de bajos que nació porque había artistas que necesitaban ensayar, y juntarse un bajista, un baterista y un cantante era muy difícil para el cantante. Entonces un ingeniero japonés diseñó para Roland esta máquina, y de ahí nació la música electrónica, loco, ¿entendés? Era un secuenciador de bajos para el rock. Y luego explotó todo el auge de la música electrónica desde hace, no sé, desde los 70 hasta hoy. Que yo, para mí, que soy un miembro de la música electrónica, estamos viviendo la decadencia de la música electrónica. Ya no es vanguardia, ya no es moda, ya... Para mí, la verdad que tristemente ya pasó. La música electrónica la escuchás en un... parlante de una estación de servicio, la escucha una vieja a la mañana que no entiende nada, y ya dejó de ser vanguardia. Pero entonces la vanguardia está asociada directamente con la masividad. Claro. ¿Te parece? Pero eso, ¿sabes qué produjo? Produjo artistas como Moby, que era un chabón que tocaba punk, se fusionó con la tecnología y hace rock electrónico muy bueno. Entonces ahora se asoció el típico espectáculo rockero con las máquinas, que ahora casi todas las bandas tienen un maquinista, como los llamo yo. Por ejemplo, Catupecu Machu es una banda de rock que la escuchás en una radio y ni te imaginás que tiene máquinas. Y son máquinas para hacer música electrónica, ¿entendés? Y volvió a su pasado, que era el rock. Estaban hechas para hacer rock. Y hablamos de las máquinas, y las máquinas están y todo el tiempo nos... Eso fue una propaganda gratuita, ¿no? Pero no, por favor. Tenés que acordarte que son casi las 11, en este momento deben ser, sí, como las 11 y 10. Sí. ¿Eh? No las 8 y media. Claro. Entonces, hablamos de máquinas, Daro. Yo quisiera, luego de un temita que te voy a convidar a vos y a los oyentes. Dale. Y oyentas. Acepto. Quisiera que retomemos desde el teatro, ¿sí? A ver si nos podemos quedar en ese punto. Me interesa saber cuáles fueron tus primeros acercamientos con la música en general. Dale. Y con las formaciones de bandas en las que participaste. Ok. Te voy a invitar a escuchar a una gran artista internacional que seguramente conoces. Claro que sí, como que no. Por el 9 de octubre, creo, iba o debe estar tocando o habrá tocado en Buenos Aires. A mí este tema particularmente me gusta muchísimo. Y bueno, a ver, lo depositamos en la playlist. Esto es en vivo, lo ponemos luego de la cortina. Y bueno, te presento entonces a Björk con su tema 5 Years. Yeah, temas total. You deny me of something, but I've got plenty. You're the one who's missing out, but you won't notice until after 5 years. If you live that long, you'll wake up all loveless. I'm so bored with cowards. En este momento por escuchar Sex, Drugs and Drum and Bass. Fíjate que es un tema bastante experimental, con un sonido atípico, que es ese drum and bass entrecortado. Y nada, una bizarreada con un amigo era un chiste hacer esto en el momento, ¿entendés? Porque era, el tema original es ¿cómo es? Es Sex, drugs and rock and roll. Y es dancing like me. Y era como con otro tiempo, otra vuelta, ¿viste? Y nada, él flasheó con eso, con Sex, Drugs and Drum and Bass. Y lo grabamos con una base improvisada en ese momento, y él tenía una guitarra acústica como esa que tenés ahí, que nada, pero sin micrófonos, nada, todo re... En realidad era criolla con un micrófono de esos pedorro. Y nada, lo grabamos y quedó. Me lo imagino ideal para andar en bicicleta, viste, sí. Como este microcentro, ¿no? Un poco también. Y creo. Sí, aunque lo grabamos acá en Bariloche. Pero bueno, nosotros somos de allá. Así que la velocidad queda adentro, es interna. Yo me gustaría ahora tocar un temita. Por favor. Que lo estuve fabricando a la noche, que mi novia se enoja porque no duermo con ella y me quedo tocando las máquinas en el living. Ponete las pilas. Thank you. Esto era un set en vivo, Daro, que estabas preparando directamente, tomando muestras de tu reproductor de MP3, mezclándolas con tus máquinas. Uh-huh. Y bueno, me había quedado pensando, antes de que vayamos al tema en vivo, cómo había sido esa primera experiencia que tuviste con el teatro y luego cómo habría sido tu conexión con las primeras máquinas, o no sé si empezaste tocando algún instrumento. Siempre me causó intriga el tema de la transmisión de energía. Por ejemplo, veía el teatro como algo para transmitir el interior, que el torbellino de mi interior. No había manera de calmar la necesidad de transmitir, y la mejor manera de canalizarlo en ese momento fue el teatro. El escenario me daba esa... es como pegar una piña y descargar toda la energía, toda la rabia, toda la bronca, pero en vez de pegar una piña era un actor haciendo una obra de teatro. Y después de la función, aplausos o no, era otra persona. Y cada vez mejor. Y cada vez me intrigaba más transmitir. Siempre el teatro tiene música. Y nunca podía coincidir con la música que todos me daban para el teatro que yo quería. Entonces experimenté con la música electrónica. ¿Directamente pasaste a la electrónica? Sí, digamos, claro. ¿Conseguiste tus primeros...? Sí, claro. Música hecha por otros. Pero mi torbellino tampoco aceptaba la música hecha por otros. Y ahí fue cuando quería hacer yo la música para las obras de teatro, sin saber tocar ni el piano, ni la guitarra, ni nada. Y tuve la suerte de que la mayoría de mis amigos son músicos, y con cara de músico, con vida de músico y con alma de músico. Pero músicos que no son egoístas y que me hicieron entender la música y me hicieron conocer música. No me dejaban escuchar lo que llegaba a mis manos porque sí. Me hacían escuchar la música que yo tenía que escuchar por lo que estaba viviendo en ese momento. Me hicieron escuchar, nada que ver, pero me hicieron escuchar Emerson, Lake and Palmer en vinilo. Me hicieron escuchar Pink Floyd, me hicieron escuchar Led Zeppelin, por ejemplo, me hicieron escuchar The Who, me hicieron escuchar bandas que nada que ver con mis entornos. Y gracias a ellos empecé a escuchar otros groups, otros ritmos de baterías, y me fui a vivir a Capital. Ahí la cosa era más moderna y me hicieron escuchar una banda que ahora no me acuerdo, que es una banda Kraftwerk, claro, por ejemplo, ¿entendés? Y eran unos viejos de mierda que tenían todas las maquinarias, loco, y que estaban relimados. Entonces hacían música demente, y capaz que yo en una obra de teatro iba con una propuesta para una apertura o para... Eras el raro, ¿no? Claro, entonces era una persona rara que me mandaron al mundo del cine. Como por ejemplo cuando vas a un psicólogo y te deriva a un psiquiatra, ¿entendés? Claro. Del teatro al cine, para enfermos. El cine lleva tecnología, y la tecnología cuesta caro, cuesta entenderla, cuesta tiempo que hay que dedicarle, y la ambición de mi torbellino interior me hizo dedicarle mucho tiempo a la computadora. Algo que al principio con el teatro la odiaba, porque me la hacían odiar, porque nada, tal vez el teatro que yo hacía era más clásico. Y fue ahí cuando hice, entre teatro y cine, hice un seminario en Impa La Fábrica, que claro, es un lugar en Caballito. Una fábrica recuperada, ¿no? Una fábrica de aluminio recuperada, funcionando, pero que de noche, después de las 8, había profesores que daban clases, no sé, de pintura, escultura, expresión corporal. Y gracias a un amigo llegué a hacer teatro acrobático con un chabón que era de los de La Guarda, pero que hacían la Fura del Baos. En ese lugar, un galpón enorme con arneses colgados, el chabón tenía un sistema de sonido amplificado con una compactera y las clases nos las daba con música de mente. Entonces ahí yo estaba en un abismo entre el teatro y el cine, porque era una escenografía cineástica con música moderna y ejercicios que capaz que eran extremos, porque te caes de ahí y te haces poronga. Claro. Llanamente. Claro, y bueno, terminé ese seminario y empecé cine en el Inca, Instituto Nacional de Cine, que gasté todos mis fondos, quedé en bancarrota. Ahí, hasta que entendí que el cine hay que hacerlo, no estudiarlo, hay que ejecutarlo. Teniendo herramientas, un amigo me prestó una M8000 de Panasonic y hice mi primer corto, que es ese que te decía, que lo filmé yo, lo edité yo, hice la música yo, y lo actué yo, y lo dirigí yo, y lo escribí yo, era todo así. Era la única manera. Te vengaste un poco de todo lo que te habían hecho caer mundo. Adentro de una fábrica. Me vengué del mundo. Yo pienso, ¿sabes qué, Daro? Que el autodidactismo es muy bueno, sí, que te permite un crecimiento que por ahí, cuando entras a estudiar, o sea, mucha teoría y poca práctica, es tan desaconsejable como sí, lo contrario, claro, ¿no? Sí. Como que también cuando tenés un conocimiento que podés subvertir, encontrás una forma, un atajo, digamos. Solo el autodidactismo me parece que en un punto te esconde algo, ¿viste? Como uno se puede llegar a perder algo importante si de repente no consulta. Pienso, por ejemplo, una forma muy interesante de estudiar ahora, si es que a lo mejor no, a alguien no le atrae ir a un claustro, ¿no? Y toda esta cosa horaria, la posibilidad que te da internet de que, no sé, recurras a un tema, averiguar un programa y recurrir y bajarte todo lo que encuentres de eso y abarcarlo, ¿no? Y sí, es más fácil transmitir desde la idea hasta el producto terminado que antes, por ejemplo. Eso sí, es verdad, porque la tecnología, sabiéndola aplicar, te ayuda. Pero también el hecho de estudiar y compartir un lugar físico con otra gente digamos. Sí, claro, compartís ideas, comunicación, compartís formas de ser, ¿no? Aprendés a bancar de que por ahí no pienses igual que otros. Seguro. Y bueno, estás seguro, en ese espacio, hay que construir algo entre todos, ¿no? Sí. Es lo más interesante. Sí. Y bueno, entonces, largaste el teatro, largaste el cine, o digamos, tomaste lo que me gustaba de cada cosa. Claro. Pero colgué con la música. ¿En qué momento fue esto, más o menos? Fue en un momento cuando vivía en Buenos Aires con una escenógrafa, vivíamos juntos y nos peleamos y volví al oeste. Volví a Merlo y conocí un montón de gente ahí. Dentro de ese montón de gente conocí a un artista que es mi brother, mi hermano, que es Diego Rojas, que es un escritor bastante conocido dentro de su mundo underground, que escribió un montón de libros. Y bueno, mi viejo me dio una muy pequeña casa, pero muy pequeña, de una habitación y un baño, con una terraza muy grande, arriba de un edificio. La llamábamos Minimal, ese lugar, donde no tenía nada, solamente un colchón que se dividía en almohadones para los que venían y una mesa ratona. con este chabón, venía, tocaba la guitarra, me mostraba sus temas nuevos y yo quería participar de esa energía. Probé con las percusiones, probé con otras guitarras, probé con bajo, probé con un montón de cosas hasta que me llegó a mis manos un teclado Casio chiquitito y lo enchufé a un amplificador. Y parecía un nene con un juguete, pero vino un amigo y me dio una pedalera Zoom 505 de guitarra. Enchufé el teclado a la pedalera y ya era otra dimensión. Parecías un terrorista acústico, sí, ¿no? En el bar. Con un amplificador Roller de 40, que era de bajo, entonces tenía buenos sonidos. Y flasheábamos, como nenes jugando con los muñecos, pero grandes, haciendo música. Otro amigo vino y me dio una consolita mezcladora mono de 4 canales y me compré en una compraventa un sampler Luxon. Eso significaba que tenía muchos cables, más que ahora, muchos cables, cosas que hacían ruidos y una locura. Me rompí la cabeza durante un año, desarmé todas las carcasas de esas cosas y me compré una distorsión Fender, que la desarmé y armé un Anvil con fibrofácil que contenía el teclado Casio con una madera y todas las perillas de los otros pedales. Y adentro un caos de cables y cosas. Inventé un sintetizador. Loco. Eso te iba a preguntar. Ese sintetizador mis amigos lo llamaban el Sound D. LSD, pero era el Sound D. Entonces me decían, loco, venite con el Sound D y tirate una demencia. Claro, yo no entendía una pija de notas ni nada. Yo sabía que ese ruidito quedaba bueno con esos efectos y nada. Entonces me dijeron, en vez de tocar esa nota, toca esta y esta. Y ahí entré en el mundo de la música. Hicimos una banda que se llama Inframares, que te voy a pasar ese material también, que fue experimental y hoy día, ya 3 años después, somos Planta. Inframares era Diego Rojas y ahora el baterista de Inframares, el bajista y el guitarrista tocan con el baterista y el cantante de Planta y forman Planta. Y yo soy esa cosa rara que hace ruidos raros y una hoja más de la planta, sí, ¿no? Entre que todos. Cuando no estoy, sé que me extrañan. Porque sí, es una frecuencia electrónica que se genera solamente con estos instrumentos. Que nada, una guitarra hace lo suyo, un bajo hace lo suyo, una bata hace lo suyo, pero las máquinas hacen lo suyo y nada, suena y bien. Y me das pie perfectamente para recordarle a los oyentes de Cazadores de Tornados que este programa está siendo grabado en este momento por una máquina y que probablemente si estás en este momento en la señal de www.unaradio.com.ar en el chat escribiendo y no te damos bola es porque no lo estamos leyendo, porque eso estaría pasando en el futuro para nosotros ahora. De todas maneras, quiero invitar a todos aquellos que tengan alguna inquietud o material para compartir, que quieran conectarse, que hayan divisado algún tornado y nos quieran mandar un poco las coordenadas, a que escriban a tornado@loquemasquieras.com.ar. Y bueno, el programa semanal, les recuerdo, sale todos los martes de 22:30 a 0:30 horas. Pretende ser un espacio de intercambio donde podamos conocer vidas en apariencia comunes o simples, pero que todos sabemos que cada vida en realidad es una perla en este mundo, ¿no? A veces nos dejamos deslumbrar por todo ese merchandising y todas las cosas que nos vende el sistema y creemos que solo hay una manera de estar bien y ser felices, y en realidad hay tantas. Así que bueno, hoy con un inmenso placer compartiendo esta noche. En el pasado son casi las 21 horas para la transmisión de Cazadores de Tornados. Estarían faltando 35 minutos para las 12 y media, es decir, las 23:55 de algún martes saldrá esto al aire. Y decía que es un gran placer porque, Bueno, a Daro lo conocí eventualmente hace muy poco por ser compañeros en un trabajo que tiene que ver con el video, casualmente. Y bueno, no sabía que hacía algo de música porque era lo que hablábamos a veces y eso al pasar, pero la verdad que una muy grata sorpresa, Daro. Y además me encanta que sostengas y que promuevas este sentido de la amistad, ¿no? Con toda la gente con la que estás compartiendo ahora tus proyectos. Es lo fundamental. La transparencia es lo fundamental, la conexión. Y para conectar hay que ser transparente. Hay que... puede que sea la primera y única vez o puede que formes un vínculo eterno. Si te querés conectar, te conectás. Más hoy día. Si te querés conectar por internet, si te querés conectar con un mensaje de texto, si te querés conectar telepáticamente, si te querés conectar... Por ejemplo, en el verano yo me compré un bongó a un cocinero colombiano que lo había traído de Colombia, era un bongó LP. Se lo compré a ciento y pico de pesos, re barato. Y... Buen bongó, lindo... Un Latin Percussion. Un buen bongó, Bordeaux, 0KM. Mis amigos, hablando de conexión y vínculo, por eso viene esta conversación, tocan percusiones casi todos los de planta, ¿no? Y se juntan en el living de la casa y tienen unas congas, bongó, tienen djembe, tienen instrumentos... que hacen tipo sonajeros, esas cosas, y se juntan a zapar a la tarde antes de ensayar para conectar. Yo siempre que me vengo acá trato de conectar con ellos, pero hay momentos en los que, si no estás físicamente, no estás. Entonces yo sabía que siempre ensayan a las 6 y que a las 5 se juntan, y 5 y media, punto clave de conexión. 5 y media de la tarde me iba al lago en verano con el solcito, el bongo, pin, tocaba. Cerraba los ojos y estaba en el living de la casa donde ensayamos, ¿entendés? Y esa conexión, la tecnología no tiene nada que ver. Claro. Fusionando todo. Claro, claro. Es como decís, si realmente querés estar conectado... Estás. Ni siquiera hace falta, ¿no?, ningún aparatejo. Claro que sí. Pero bueno. Y si lo tenés, aprovecharlo, mejor. Claro. Exacto. Estamos en el 2007. Ya 8. ¿Te acordás cuando se hablaba tanto del año 2000 y toda la historia? ¿Eh? Ahora podés hablar con tu reloj, como hacían los supersónicos. Claro. Claro. ¿Y cómo ves al mundo ahora, Daro, más allá de toda esta posibilidad artística y la cosa? Yo lo veo siempre desde el punto de vista artístico y a veces eso me genera una doble realidad. Yo vivo en una nube de pedos, diría mi vieja. Porque todo lo flasheo para grabarlo, filmarlo. Para mí, una escena violenta en un choque en la calle, no lo veo como violencia, lo veo como arte. Bueno, veo, igual, siempre y cuando no te pase a vos también, ¿no? Cuando me pasa a mí, por eso digo... Depende el riesgo. Vivo una doble realidad. Cuando me pasa a mí, lo vivo igual. No lo vivo como... en primera persona, lo vivo en tercera persona, aunque lo viva mi propio cuerpo, ¿entendés? Una situación X, la flasheo desde el punto de vista espectador, que eso me lo generó tal vez el teatro, claro, y el cine, sí. Pero es una enfermedad, porque si escucho en el tren las vías del tren, no escucho las vías del tren, escucho un loop de sonidos metálicos entre la rueda y el riel. Entonces también escucho el sonido del tren, pero lo veo también como una tercera persona. Es una cosa media rara, capaz difícil de explicar. No, se entiende perfecto. Yo creo que también te da la posibilidad de no tomarte todo tan drásticamente. No. Lo no cual es ni, también es... No es ni dramático ni drástico, solo que... Vos me preguntaste cómo veo el mundo hoy. Sí, es una pregunta realmente que da para por eso una yo, radio completa, ¿no? Por claro, yo lo veo así. Veo la gente, veo... hay cosas que no entiendo y que nunca voy a entender, como las guerras, como las peleas entre seres humanos, y no voy a entender nunca la ambición de querer tenerlo todo aunque no me lo gane. O no entiendo cómo amigos se garcan, no entiendo cómo la palabra tiene menos valor, como que no entiendo un montón de cosas, loco, como la gente tira papeles en la calle en un lugar así como acá, no entiendo cómo puede haber gente que contamina todavía los ríos, como que contamina, prenden fuego los bosques, no entiendo cómo hay gente que se caga en los nativos y venden sus tierras y ni son de ellos, o eso, cosas que existen y que no participo, pero que sé porque si querés enterarte, te enterás de todo. Y creo que de hecho participás, Barondaro, porque estás denunciando estas cosas en este momento, y es tan importante para mí, y esto te lo digo del corazón, saber que notás estas cosas y que probablemente muchos de nosotros, los oyentes también del otro lado, estén diciendo, claro, esto es así, ¿entendés? Seguro. Y tenemos que pensar que participamos porque de hecho somos contemporáneos a todo esto que está pasando. Entonces, si lo aceptamos silenciosamente, digamos que eso va a seguir viviendo. Y eso es tan vasto que bueno, me imposible. Parece... Imposible, no somos superhéroes, pero tenemos la posibilidad de transmitir, como por ejemplo esto. ¿Qué vas a hacer ahora, Daro? Contanos un poquito. Ahí lo vemos cliqueando su MP3. Un loop humano en mi MP3. Una base nueva en la Core Electribe. Un filtro en el Chaos Pad. Y vamos bajando la cortina. Con este loop voy a hacer un sample nuevo. Suena en vivo entonces en Cazadores de Tornados, Barón Daro Sampler, directamente desde el oeste. Esto es San Carlos de Bariloche, 27 de agosto, programa grabado. Amigos, por favor, no escriban al chat. Thank you. Ahí fue una pastillita, ¿no? Un... cortita ahí al pie. Sí. Y bueno. Vemos pequeñas programaciones. Surgen muchas canciones, ¿no? Así probando. Sí, millones. Porque paso horas tocando y modificando. Y nada, hay cosas que quedan buenas, hay cosas que no, pero lo que tiene es que hay ejemplos. El tema ese que pasaste de Björk, la base está hecha con máquinas, muy probable. Muchas bandas tocan con estos instrumentos. Puedes hacerlo electrónico, o esta bata como la de recién, que era bastante real, tal vez, bastante rockera, bastante... Sí, sí, como ejecutada en vivo, ¿no? Ejecutada en vivo, claro. Quería mostrar eso, nada más, no sé. Infinito es la palabra. Nunca, no hay límites ni parámetros para estas cosas, para estas máquinas. No existe límite alguno. Se pueden tocar los teclados en vivo, por ejemplo. Estos. Ahí lo vemos perilleando. La verdad que es una locura, amigos, todo el despliegue. ¿Puedo fusionar las máquinas con este tema que no sé ni de quién es? ¿Qué es esto que suena? Ah, es la cortina. ¿Estás tomando la cortina ahora? Claro. Wow. Bueno, estamos escuchando al Pandit Hariprasad Chaurasia. ¿Sentís el cinte de fondo? Sí, sí, totalmente. Te diría que casi preanuncia el próximo tornado, ¿no? Recordamos a los oyentes, ya ingresamos en los últimos 22 minutos del programa. Generalmente en esta sección lo que sucede es que ustedes se comunican vía el chat de unaradio.com.ar y el invitado puede responder preguntas o inquietudes o compartir alguna idea con ustedes. En este caso viene más unidireccional el tornado, pero bueno, nos da tiempo también para que yo te haga otras preguntas, Daro. Antes hablábamos de la palabra infinito, yo me quedé pensando en la palabra planta, ¿no? Que tiene que ver con tu banda, me gustaría que me cuentes también mucho de ese para proyecto. Hablar de planta. Me colgué recién tocando las teclas. Planta es una banda que lucha a favor de la libre expresión del cannabis. Planta es P.L.A.N.T.A. ¿Y a qué obedece? Pueblo latinoamericano, nueva tierra aborigen. Una banda que lucha desde hace 4 años con la legalización de la marihuana como una planta más, como el tomate, como la lechuga, como cualquier otra planta que está en este mundo, porque algún dios así lo habrá querido y lamentablemente el ser humano desvirtuó su camino negociándola. Hoy, si yo quiero tener una planta, un cactus, está todo bien. Si quiero tener un álamo plateado, está todo bien. Un bonsai, está todo bien. Tenés una planta de cannabis y puedes perder la libertad de hacer lo que querés. Que no es poco, ¿no? No es poco. Entrás en todo un sistema... Te cierran en un lugar donde te clavan 5 negros y te cagan a trompadas y... Nada, ¿por qué? Por querer plantar una planta. No sé, y tenerla para fumar. Eso es lo que... Con las letras, con la estética, con la transmisión de energía, intentamos luchar y, bueno, cada vez más... Vamos ganando terreno desde el mundo del under hasta la conciencia de la gente. No transamos, no nos popularizamos, no queremos hacer ningún hit. Solamente queremos tocar y que entiendan lo que tocamos. ¿Cuánto tiempo hace que Planta está...? 4 años. Cuatro años. Yo, 2. Y contame, Daro, ¿cuál es la formación, además de vos en máquinas? Está Cato en la bata, está Pepo, que compone y canta, que es el que hicimos Sectrox and Drum and Bass. Claro, claro. Está Tambo, que es el de las percusiones. Está Petty Rock, que toca la guitarra, con un nativo de 100. Está... ¿Cómo responde el nativo? ¿Cómo va? Fuerte. ¿Bien? Sí, sí, fuerte. Y está Juanix, que es un enfermo que hace páginas web y toda la tecnología. Y el chabón es bajista, alto bajista. Está Coquimán, que es otro enfermo de la tecnología, que toca con una MC-303, toca con un laptop con el Reason en vivo y un pedal de guagua, ese grandote que no me acuerdo, Marshall, ¿cómo se llama el grandote? El Crybaby. El Crybaby, claro. Toda su sesión filtrada por un Crybaby, un enfermo. Y yo con todas estas maquinarias y el synth ese, el Elson D, y juntos hacemos una fusión fuerte. Hoy, y todos deseamos lo mismo, que es la legalización de... Y poder vivir tocando. Además. Sin hacer otra cosa. Claro. ¿Cómo va? ¿Cómo sentís que va ese camino? Y vamos de a poco. Sí, va creciendo, pero no es fácil porque hoy la televisión te vende un rock que se consume. Y no es justamente el que estamos tocando nosotros. Claro, que se consume a sí mismo, digamos, ¿no? Que sí, se va autoconsumiendo. Ponele. Para mucha gente, ponele, que yo respeto mucho en su idea de la música, y viejos rockeros, digamos, muchos dicen que el rock está muerto, ¿viste? Yo no lo creo tan así. Yo creo que se va transformando y que, por suerte, sí, cada tanto te puedo contar pequeñas perlillas, amigos de 19, 20 años que escuchan a Zappa o escuchan Lord, claro, y que están rockeándola encerrados en una, sí, sala, por ahí no salen, pero no hay, llegan, rock, pero está, y cómo está, viste, y como, sí, que no y hay... Si yo toco esto, mirá, a ver, pa, y le pones una guitarra eléctrica encima, eso no es rock. Claro. ¿Quién me viene a decir si yo hago eso, que eso no es rock? ¿Recordás aquella célebre discusión entre Papo y DJ Dero? Pero sí, dos drogadictos. Dos drogadictos aburridos. Podemos discutir. Fue muy divertido, vale. Podés discutir. Y sí, Pipo Chipolati va a decirle que el hijo de Charlie García le pegó. Déjame de joder. ¿Qué tiene que ver con nuestra propia vida, ¿no? Claro. La distancia, ¿qué me importa? Gracias. Escúchame, y si alguien quiere escuchar Planta, hoy por esas cosas del destino no tenemos algo para www.purevolumen.com/plantalibre. O si no, también podés meterte en el Fotolog, que es www.fotolog.com/plantalibre, y te damos toda la información que necesitas. Y puede ser que cuando veníamos siendo arrastrados por el tornado adentro del colectivo, aquí, ¿me contaste algo de unos videos en YouTube? O la... Claro, creo que dije la página antes. No, me parece que dijiste... Con lo de Hernández Brown. Solo la de... Ah, es verdad. Sí, es YouTube. Verdad, se lo live, no sé. En el YouTube podés ver las imágenes de los videos que yo les hice a Planta. Planta en la cual conjunto, yo no lo ponés. Yo no aparezco, porque no estaba yo tocando. Bueno, apareces, pero no te ves, digamos. No, le pasé primero por la fotografía. Yo era el fotógrafo personal de la banda, después fui el loquito que les hizo los videos y ahora le hago todo. El futuro para mí sería poder conectar las máquinas a una laptop, a un proyector, y tocar estos sonidos que generen imágenes. Claro. Eso sería una locura. Las imágenes que estoy filmando hoy de pequeños arroyitos, de pongo la cámara en el frente de los micros y filmo la ruta nevada, eso tal vez en cámara rápida quede bueno. De hecho, es así. Es así. Y flasheo eso, tocar estas cosas y que hagan sonidos y imágenes. Y creo que a mis hermanos los va a hacer flashear. Pero necesito dinero para comprar un de esos proyectores que valen bueno, fortuna. Pero andá a saber, viste. De movida contá conmigo, yo colaboro. Yo creo que no voy a ir caminando por la calle y tropezarme con una caja Sony que tenga un proyector adentro. O con una valija, ¿no? No. Voy a tener que trabajar un montón para poder juntar la plata y comprármelo. Como hice con estas maquinarias que son bastante caras. Eso te da, digamos que el sacrificio largo te da una idea del valor de las cosas. Sí, claro. Y de el camino elegido. Nosotros cuando vivís, elegís de alguna manera qué querés vivir, cómo querés vivir, o vivís sometido a una realidad forzosa, forzada. Pero podés elegir y si cuesta, podés elegir entre no hacerlo o romperte el cerebro y lograrlo sin tener que hacer lo que no te gusta. Ese es un mensaje muy importante que diste, sí. Darwin. Yo quisiera reiterarlo. Tengo, ¿no? Podemos. Mira, ahora que me acuerdo que dije hacer lo que no te gusta, tengo en un loop para samplear unas vocales de Planta, si no me equivoco. Ah, mirá qué interesante. ¿Puedo hacer un auto remix en vivo? Pero son de las vocales nada más. De la palabra sí, Planta. Pepo cantando y para que vean de qué se tratan las letras. Esto lo corté mientras estaban grabando el disco. Acá está, Voces Planta. Bueno, vamos a ir bajando la cortina entonces. Esto lo corté mientras estábamos grabando un disco y le dije, loco, dame un pedacito de tus voces para... Fantasma de la inhumanidad ataca a las personas con su vibra negativa. Atento, no te dejes caer. A veces el maldito está vestida y atrae. Fantasma de la incredulidad ataca a las personas con su vibra negativa. Atento, no te dejes caer. A veces el maldito está vestida y atractiva. El fantasma de la incredulidad también está en la tele y baja data todo el día. Cuidado, no entres en su canal. Podés pasar la vida tirado en una silla. Podés pasar la vida sentado. Podés pararte de una vez y hacerte cargo. Podés hacerte el que nada te importa, aunque no haya una voz que te trastorna. Quieren moldearnos, quieren limitarnos. Así es más fácil manipularnos. Quieren moldearnos, quieren limitarnos. Así es más fácil manipularnos. Más o menos te das cuenta de qué se trata el mensaje. Clarísimo. Esto es de una parte de una canción que se llama El Fantasma, que en el YouTube hicimos un video, pero estas voces son de hace 2 años y el tema lo hicimos recién hace 1. O sea, es un proyecto que lleva tiempo a llevarlo a cabo y que nosotros estamos de a poco haciendo todo en conexión. Yo en este momento estoy tocando samples de ellos y ellos ni saben. Tengo otro para que escuchemos que dura 1 minuto. Dale. ¿Dale? Dale, ahora volvemos. Curso de la policía, no hay respeto por la vida, por la libertad. Y en la calle puede pasar, man. Ellos te mienten, roban, pasan por arriba. Siembran miedo, palos, rejas, gente resabido. Muerte, coima, tranzas, tiros, gritos. Y luego desaparecen. La ley de los humanos realmente apesta. Arbitrariamente diseñada, intereses monetarios inclinan la balanza. Y es un solo gato el que tiene llena la paz. Eso no está nada bien. No me vengan con artículos, versículos ni nada de eso. La ley es una sola, no se puede interpretar. No matar, no robar, no tiranizar. No más balas, no más malos e inocentes presos. Abajo el genocidio y la corrupción. No más balas, no más malos e inocentes presos. Abajo el genocida y la corrupción. No más balas, no más malos e inocentes presos. Abajo el genocida y la corrupción. No más balas, no más malos e inocentes presos. Abajo el genocidio y la corrupción. Viste, son los crudos, suena crudo. Suena crudo. Y en MP3. Crudo y claro, me parece. Crudo y claro. Yo cuando toco con Doom, por ejemplo, acá en la noche de la música electrónica, sampleo cosas así. Ajá. Y a la gente les parece extraño también, ¿viste? Generalmente los loops en castellano como que son fuertes. El inglés queda lindo, queda bueno y no entienden lo que dice. Y es muy importante entender lo que se dice, porque estamos muy acostumbrados a de repente tararear una canción en inglés, ¿no? Está todo bien con la diversidad de culturas y todo, pero hay distintas riquezas. Algunas están en la melodía, otras están en el mensaje, pero el mensaje define bastante. Sí. Cosas, ¿eh? Así que bueno, Daro, mirá, nos fijamos la hora. Ya estoy llegando re tarde a mi trabajo. Tenía que estar 1:30 en el hotel. Y son 1:30. Bueno, espero que pase un tornado y te lleve rápido, ¿no? Y te deposite ahí. Tirado. Yo quiero agradecerte de todo corazón que hayas venido a compartir con nosotros en diferido hoy este Cazadores de Tornado grabado. El tercer programa de Cazadores de Tornado viene a ser grabado. Pero vamos a ver. Cuando sale es bastante probable, amigos, que lo estén escuchando durante la primera semana de octubre. Si en este momento están escribiendo en el chat, les vuelvo a recordar, hoy no lo estamos leyendo. Bueno, Daro, yo te invito, pese a que es tiempo ya de ir haciendo el desarme nuclear. En un minuto pongo todo en la valija, que es una mesita. Que me ven una caminando. Mesita de camping. Me ven caminando por la calle con una mesita de camping llena de calcos y ni se imaginan que tengo. No sé. Bueno, digamos, tenés. Sí. Cual repostero tiene todos sus. Sí, cuchillos. Cuchillos afilados, todos sus. Para batir, un poco. Ellos baten crema, vos batís con música. Claro. Perfecto. Bueno, y vamos a despedirnos entonces. Te invito a que nos envíes todo el material que consideres difundible, sí, de la zona en la que estés, del mundo, en el momento que sea, si es que Cazadores de Tornado sigue al aire. Sí, va a seguir al aire hoy. Y bueno, me hubiese gustado haberte traído los disquitos de las bandas de allá del oeste que nos rodean, que son Buenos Aires Karma, que son Bajo Status, que son Ars Bellum. Chicos, un montón de más que ni me acuerdo, ya mi mente quemada. Pero iba a traer discos de esos para pasar, lo dejamos para la próxima. Dale, dale. Una cuenta abierta pendiente. O al igual que todos los oyentes, pueden escribir a tornado@loquemasquieras.com.ar. Pueden escuchar el programa, repito, a través de www.unaradio.com.ar y también pueden escuchar otros programas que tiene la emisora, ¿eh? Todos hechos por gente desde su casa o distintos lugares, pero con un espíritu de compartir que realmente me enorgullece, amigos. Nos vamos a ir yendo ya de este aire. Faltan 6 minutos, Daro, 5 ya. Elegí un temita para cerrar. Elijo... Te voy a dar a un menú rapidito que es este. A ver si por el título. Sí. Me gusta el nombre UDEC. Poné ese. El 7. El 7. Bueno, muchas gracias, Daro. Que sean felices, seres humanos. Suena Emil Simón. Este tema es de la película La Marcha de los Pingüinos, El Huevo. Hasta la semana que viene, amigos.